sé que ahí estás mirándome, que quieres verme otra vez y compartir dos horas conmigo como aquella vez en ese mismo hotel. Que amor te regalé y así gozaste de placer. A mí me hiciste enloquecer.